mí no me chinga el vato ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el rigo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Super Chango. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermano, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Es evidente ante los ojos de todo el mundo que algo omiten los comerciales pagados por el gobierno federal para conmemorar el surgimiento del Estado mexicano como nación independiente y soberana, y la convulsión que sufrió 100 años más tarde a causa del hambre de libertad, justicia y democracia, heredada genéticamente desde el advenimiento de los alienígenas europeos en la piel morena de los que son como los mayas y los tzotziles. Omiten los señores que diseñan esos comerciales, no de manera inocente, sino todo lo contrario, lo que se platica entre banquetas y oídos ciudadanos sobre la historia del cumpleañero. No se puede evitar la sensación al oír el mensaje transmitido de que nos están mintiendo cínicamente. No conocen bien al festejado quienes más quieren celebrarlo. Se dice dentro de las maquiladoras, a la hora en que están prohibidas las cámaras y los reporteros, que México no es una señorita bien portada, guapa, Miss Universo, emprendedora, de sonrisa Colgate, adornada con perlas y vestida con un traje de noche para su fiesta, y feliz de lo que ha sido, mientras que por otro lado el presidente y su esposa le preparan un pastelito con las veladoras que juntaron de las tumbas de los muertos que su gobierno ha provocado a cuenta del Estado. México se parece más bien a lo que cuentan los periódicos, a una mujer recién golpeada, bajo los influjos de algún narcótico, con los ojos rojos de cansancio, la piel quemada de vagar bajo el sol, desnutrida, sin lavar sus cabellos y llena de garrapatas que no dejan de chuparle su sangre a cada paso que da. México no ha logrado ser el proyecto que se proponían en los discursos de candidatura, desde Calderón hasta Madero y más atrás. Ni ha logrado jamás ganar el Mundial, ni tiene buenos futbolistas. Pero eso sí, tiene políticos profesionales a los que les encanta pasarse la bolita frente a los ojos del Big Brother a la hora del confesionario. Esto es algo que sabe todo mexicano y mexicana, aunque no todos puedan aceptarlo. Quienes más se empeñan en negar esa situación vergonzosa que compartimos sin opción, como ratas en un barco a punto del naufragio, son irónicamente quienes llevan el timón. Existen dos Méxicos ocupando el mismo lugar y tiempo. El que aparece en los anuncios del gobierno y el que corre de lavadero en lavadero. Pero según nos dicen los que saben de física, dos cuerpos no pueden hacer semejante cosa en este universo. ¿Acaso uno es real y el otro no? Nada de eso. El espacio que comparten el México bonito y el México triste no es otro que el del lenguaje. Es el lugar sombrío de donde pueden surgir cualquier cosa. Esa niebla de donde proviene el zapatismo y la conciencia misma del sujeto como tal. Ahí, en el orden espacial de las palabras, existe la democracia y Dios. En la fértil tierra del discurso es posible que un hombre sea presidente legítimo al mismo tiempo que el peligro más peligroso para una noble nación. Solo a través de ellas podemos acceder a su significación. Solo a través de las palabras podemos darle sentido al mundo que vemos y a lo que somos. Puede vestirse a un hombre con la lengua de terrorista o de héroe. Desde la niñez, el poder se encarga de grabar en las memorias una historia nacional e internacional que lo justifica. Para lograr la hegemonía de su discurso, intenta penetrar cada espacio físico, conducta, pensamiento y alternativa con su propio significado y censura la posibilidad de otras realidades. Así, lo que intenta ahora a través de los medios de comunicación masiva es imponer su visión sobre la historia nacional, interpretando a su modo el significado de los símbolos históricos de tal forma que le favorezcan. Así, estos 200 años de historia se han convertido en un motivo de celebración nacional. Sin embargo, inútil es su esfuerzo. Quiere el poder que nuestra visión sea en blanco y negro, pero los colores siguen nombrándose solos desde la selva. No estamos muertos, dicen los indígenas desde la noche. No estamos conformes, gritan los rebeldes. El poder ha tejido una capa negra de mentiras alrededor de sus crímenes, pero las víctimas han encendido un fuego desde sus bocas que ha rasgado esa capa negra. Roban los olvidados en los discursos oficiales el significado de la palabra libertad y la aplican para sí recuperando sus tierras, despachando a sus explotadores. Recuperan la figura de Zapata y la sacan de los pinos para regresarla a los montes, a caballo y no en aviones, entre los indios y no haciendo tratos con la Casa Blanca. Los zapatistas han roto los cercos más difíciles de romper sin necesidad de fusiles. Han roto la barrera del tú y del yo, servida a cada hora en una sociedad aborregada que presume de individualista con la figura del nosotros, recordándonos que existen también las comunidades, los pueblos. Han reconstruido su propia historia desde las cenizas. 500 años dejaron de ser menospreciados para ser admirados como 500 años de resistencia a través de su pasamontañas. El silencio recobró su valor en medio de la guerra. La palabra volvió a ser fuego en sus manos, un fuego que se renueva en coraje y esperanza, un fuego que calienta diferente que el de los comerciales, un fuego que no se siente como de lucecitas navideñas, sino que se siente más real, como que quema, como que sirve más para entender, para pensar, para cocinar futuros y alegrías vivas. Con la palabra y su fuego, los zapatistas van nombrando esos otros mundos que poco a poco van construyendo y de los que van teniendo noticia. Ellos no esperan a que el poder se acuerde de ellos para nombrar los terroristas, sino que solo se hacen recordar llevando como bandera su propio pensamiento alado. Saben pues los zapatistas lo que es construir mundos, autonomías, pasados, presentes y esperanzas. Saben además que su selva no es el único mundo posible, sino que hay muchos más flotando por ahí como burbujas en la historia, y por eso luchan por uno donde quepan muchos más. Los zapatistas nos llaman desde su nombre a dialogar con la historia, a pensar en ella y en lo que ella significa. Los zapatistas recuerdan la historia luchando, los poderosos festejando, los vencidos llorando. ¿Y nosotros cómo? Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización.